El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos, y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Nos estamos preparando para la solemnidad, para nosotros solemnidad de la Virgen de Fátima, el día viernes 13 de mayo, celebrando Nuestra Señora del Rosario de Fátima, y también a través de la Virgen nos preparamos para el domingo la venida del Espíritu Santo, celebrando Pentecostés. En esta lectura que hemos escuchado, Cristo sigue su oración a Dios Padre, una oración hermosa, larga, donde menciona el mundo. Y claramente dice que los apóstoles Él los envía al mundo, pero no son del mundo, como Él tampoco es del mundo. Jesús no es del mundo, Jesús no pertenece al mundo. No es propiedad del mundo. El mundo puede considerarse físico, creado. El mundo creado incluye todas las cosas, los astros también, las estrellas, el planeta Tierra, la luna, todos los animales, vegetales. Eso en sí mismo es bueno, perfecto, porque tiene existencia, porque procede de Dios. Y las cosas de Dios son muy buenas. Pero el mundo del cual se refiere Jesús no es el mundo creado, sino la mundanidad, el espíritu del mundo, lo que el hombre genera con pensamientos y acciones malas. Se crea un ambiente, una costumbre de pensar, de obrar, que es contrario a los principios cristianos, y eso es obrar según el mundo. ¿Qué dirá el mundo si yo hago eso? Uno está pendiente de lo que el mundo le vaya a decir, o pendiente de lo que el mundo le vaya a juzgar o rendir cuenta. No debe ser así. Nosotros tenemos que estar en el mundo como Cristo estuvo, sin ser del mundo, sin ser parte de ese espíritu de maldad que domina, por lo general, el ambiente del mundo, de la sociedad. Y entonces, la Virgen de Fátima le dijo a los pastorcitos, en concreto a Jacinta, que iban a venir modas, que iban a ofender mucho a Dios, que no había que seguir las modas. Cuando decimos que no hay que seguir las modas, no es solamente la ropa, ¿no? La modista que fabrica ropa, sino que son las costumbres que vienen del mundo, lo que no hay que seguir y que ofende mucho a Dios. Por eso un cristiano, un católico, que vive su catolicismo, que vive de los principios cristianos, no debe tener las costumbres del mundo. Debe ser distinto, para que cuando lo vean, vean algo distinto. Somos distintos, debemos ser, porque si somos iguales en todas las cosas, habría que plantearse si estamos haciendo bien las cosas. Un católico no puede divertirse de la misma manera que se divierte una persona de mundo. Los criterios, las diversiones, las películas, los programas. No se debe reír de lo que se ríe el mundo. No debe llorar de las cosas que el mundo llora. No debe conversar lo que el mundo conversa. No debe tener los criterios del mundo. Es un poco difícil, pero es un desafío, porque ahí se ve quién es del mundo y quién es de Cristo. ¿Y qué es lo que pasó en el mundo por el cual el mundo es mundo? ¿Por qué el mundo se hizo mundano, por decir así? ¿Por qué los hombres se hacen mundanos? En la sociedad que vivimos a partir de la aparición de Fátima, de ese tiempo, donde hay, o yo creo que a partir de la Revolución Francesa en adelante, que hubo un cambio de mentalidad, quisieron dejar de lado la fe. A México le dio con todo eso, la persecución cristiana, la mentira, la historia totalmente tergiversada de la historia de México, totalmente cambiada, donde no se habla para nada de lo que ha pasado, ¿verdad? Pero le han robado todo a la iglesia, todos los bienes, la han despojado totalmente como al buen samaritano, como el que encontró el buen samaritano, ese hombre despojado, totalmente golpeado, herido y tirado en la calle. Y entonces, ¿qué es entonces lo que hace que el mundo se vuelva mundo? Es la pérdida del santo temor de Dios. Ese don del Espíritu Santo que vamos a pedir para el domingo, junto con los otros 6 dones, es lo que el mundo ha perdido. ¿Qué es el santo temor de Dios? Es lo que tenían los pastorcitos de Fátima. Por eso tenían sumo cuidado en hacer absolutamente todo lo indicado, el cuidado inmenso de obedecerle a la Virgen en todo, el silencio que habían tenido en todas las cosas, la obediencia, incluso hasta el punto de dar la vida en la cárcel y ante la amenaza de matarlos. Ellos no descubrieron lo que la Virgen le pidió como secreto, porque tenían el santo temor de Dios, y el mundo no lo tiene, por eso peca tan fácilmente. ¿Qué es ese santo temor de Dios? Es un cuidado inmenso que tiene el alma que verdaderamente ama, de no ofender a Dios absolutamente en nada y en las cosas más pequeñas. Eso viene de Dios, pero el hombre puede disponerse a vivirlo. ¿Cómo se dispone el hombre para que el don del santo temor baje a uno? Con la humildad. La humildad es la virtud que el hombre tiene que practicar para que, una vez practicada en grado heroico y bien constante, cuando se hace hábito esa humildad, entonces Dios derrama el don de temor de Dios y la persona se vuelve temerosa, no miedosa de Dios, sino temerosa de ofender a Dios, y cuida todos los detalles para que Dios no sea ofendido. Y estamos en un mundo de super soberbia. El autosuficiencia del hombre lo ha llevado a perder ese don que el Espíritu Santo no puede dar, porque no hay humildad. No se tiene el don del Espíritu Santo, del santo temor, porque la soberbia impide que Dios actúe en los corazones de los hombres. Y yo me pregunto si nosotros vivimos tan parecido a las cosas del mundo, ¿no será que también estamos imitando esa soberbia del mundo, esa forma de pensar autosuficiente, donde parece que uno sabe hacer todo y todo lo hace como uno quiere y de la manera que uno cree mejor y le parece que eso es lo mejor? Y también esa autosuficiencia de no tener necesidad de Dios, de arreglársela solo, de poder salir solo del abismo de pecado, o de poder salir solo de los problemas de la vida, que no pide ayuda, no se deja ayudar, no se deja aconsejar. ¿No será que nosotros estamos también impregnados de esa mentalidad? Por eso, viendo a los niños pastores de Fátima, lo primero que salta a la vista es que eran muy humildes. Se ve el santo temor de Dios actuando en ello. Y vamos a pedir esa gracia a los pastores de Fátima de prepararnos con esta virtud de la humildad para vivir ese, es el más pequeño de todos los dones, pero es maravillosamente grandioso. siendo el más pequeño de todos, porque me permite a mí no ofender a Dios y me permite ubicarme respecto de Dios. ¿Quién es Dios y quién soy yo? Cuando advierto lo que Él es y lo que soy yo, eso es la humildad. Y cuando lo advierto, no lo quiero ofender, precisamente porque sé bien quién es y sé bien quién soy yo, nada. Entonces no lo quiero ofender. De ahí viene el don del temor de Dios infundido en el alma del hombre. Pidamos esta gracia a través de la Santísima Virgen María, que vivió los siete dones en forma eminente. Que así sea.